Bienvenidos una vez más a este su espacio de salud en 95.5 FM, al portal número uno desde Venezuela, según rankeado por Alexa y ocho evaluadores mundiales, como el primer portal iberoamericano de salud, a los medios aliados que nos sintonizan a nivel nacional e internacional en Colombia, Venezuela, Panamá y Miami, a las redes sociales que nos siguen a través de nuestros contactos. Leo Rojas en la coordinación de la edición, Jaguar Reales frente al control de audio, Peter Cherny como director general de tecnología de Hecha Palabra y un servidor, Julio César Alcubilla, como periodista especializado en las fuentes de salud y periodismo científico y como editor del portal www.saludytecnología.net. Me encuentro con el agradable placer de recibir al doctor Edwin Martínez, que es neurooftalmólogo, coordinador del congreso o del grupo de prevención de ceguera en la Sociedad Venezolana de Oftalmología, que estamos brindando en este momento la amplia cobertura a este 52º congreso de oftalmología en Venezuela. Doctor, en primer lugar, antes de entrar en su gran materia, que me parece sumamente interesante, ¿cómo está la salud oftalmológica del país? Bueno, gracias por la entrevista. En Venezuela coinciden las causas de ceguera, y es el área que nosotros trabajamos, coincide más o menos con lo que existe en el mundo, con causas importantes que pueden causar discapacidad visual. En este caso, la catarata, que es la principal causa, y hay un estudio realizado en el país que tiene aproximadamente 7 años, donde el reporte es aproximadamente el 60% de las causas de ceguera en los venezolanos es por catarata. De manera que debe orientarse los programas de prevención hacia el despistaje temprano y tratamiento oportuno para resolución quirúrgica de una causa que es reversible, que puede con una operación evitar la ceguera en una persona. Y en el país también existen otras causas importantes de ceguera. Existe el glaucoma, en segundo lugar, retinopatía diabética, en porcentajes similares a como es en el resto del mundo. Y otra área en la que nosotros también trabajamos es en prevención de ceguera infantil, en un programa básicamente que es prevención de retinopatía de la prematuridad, que ocasiona ceguera en niños prematuros. Entonces, en el programa, en el país existen algunos programas que la Sociedad Venezolana de Oftalmología apoya, respalda, sobre todo en la capacitación de personal de los oftalmólogos venezolanos, que hacen un trabajo educativo, académico, pero también un trabajo asistencial en hospitales públicos del país y organizando operativos y jornadas, incluso en centros privados, para colaborar entonces en la prevención de ceguera en Venezuela. Yo parto de un principio, y probablemente a lo mejor, no sé si mi apreciación es la correcta para usted, de que la oftalmología es una de las especialidades médico-científicas que quizás es una de las más amparadas por lo que es el auxilio de la tecnología médica. Es decir, la aparatología es fundamental actualmente para el oftalmólogo, lo ha sido desde siempre, pero es el desarrollo de la tecnología médica es muy importante a nivel mundial, y obviamente no escapa la oftalmología de ser una especialidad que requiera mucho el aprendizaje desde el punto de vista tecnológico. Y me ha inquietado mucho saber hasta qué punto nuestros especialistas están formados desde el punto de vista de la aplicación de las nuevas tecnologías dentro del área de la oftalmología. Bueno, obviamente la tecnología es necesaria, y en nuestra área sí pensamos siempre que la evaluación del paciente, el interrogatorio, la historia clínica son datos fundamentales que tampoco deben ser desplazados por la tecnología. Y bueno, eso quizás se insiste en los programas académicos de formación en posgrado en los distintos hospitales, pero depende mucho también de cada persona, el interés de cada persona en tener esos principios, pues, en la atención del paciente, y no permitir tampoco que la tecnología sea lo primordial, aunque obviamente es necesario y nos valemos de ella. También se va actualizando, como todo en el mundo, los cambios tecnológicos de un día para otro. Y bueno, en Venezuela se trata de también ir a la par de esos avances, pero insistimos en que la atención del paciente, el examen, el interrogatorio es fundamental para nosotros hacer diagnósticos adecuados y oportunos, y usar la tecnología también de forma adecuada. Doctor, ¿cuál sería su apreciación de lo que sería la atención primaria, si se puede identificar dentro de la oftalmología, con miras a un programa macro de asistencia sanitaria estatal desde el punto de vista oftalmológico? Bueno, siempre es necesario. Las estadísticas que estamos diciendo, este tipo de trabajo, nos dicen que los pacientes existen en el país como en el resto del mundo, el riesgo de ceguera, y ya los pacientes ciegos. Esa estadística justifica la implementación de programas de prevención, que deben ser programas nacionales, obviamente con el concurso o la participación de todos. Nosotros representamos una sociedad científica que tiene un grupo de prevención, pero es responsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de la empresa que también tenga responsabilidad social, y que todos, pues, podamos participar, la sociedad civil en general. Y los programas se fundamentan en la sustentabilidad, es decir, que permanezcan en el tiempo y beneficien a las personas que de verdad lo ameritan. Entonces, una sola organización, el gobierno, solo una institución, no es suficiente para estos propósitos. Entonces, aquí se requiere de que participar juntos, porque tenemos el mismo objetivo. De esa manera, y si están diseñadas políticas de salud nacionales para un país, se puede hacer el trabajo en prevención. Obviamente esa es la parte difícil, hacer ese engranaje, tener que la disposición de las instituciones y de personas para ponerse de acuerdo, es quizás la parte que cueste más lograr. Hay un aspecto que es importante que podamos empezar abordando desde el punto de vista de la prevención en materia oftalmológica, que es cómo pudiese diseminarse un programa de divulgación científica hacia la población, o un programa de educación hacia la población en materia oftalmológica. Yo pudiese considerar, no he revisado, me confieso, no he revisado el programa de ustedes, pero pudiese analizar algo que a mí me está preocupando constitutivamente en varios congresos a nivel de América Latina. El periodismo, que es la base quizás de la divulgación, no está contemplado. Ustedes me están contemplando a mí, a un grupo más de periodistas, pero no está contemplado quizás dentro de las materias obligantes o los aliados obligantes dentro de una sociedad científica. Y por otro lado está el tema de que los medios de comunicación tampoco están muy especializados en el abordaje de ciertas materias en cada una de las patologías. Analizando un poco este contexto, que es el comunicacional meramente y el divulgativo, ¿cuáles serían los pilares de lo que es el programa de prevención que están siguiendo ustedes a cabo o están postulando para que varios actores puedan estar unidos a la sociedad de venezolana de oftalmología? Bueno, hay dos áreas fundamentales. La parte educativa, que contempla entonces divulgar la información tanto a la comunidad como a las otras especialidades o dentro del mismo gremio de oftalmólogos. La parte de que se conozca la realidad en el mundo y en el país. Esa parte de información, bueno, requiere que se usen todos los medios disponibles, y actualmente la información, el curso que lleva en la actualidad, bueno, no se justifica que tampoco existe información actual sobre esta área de prevención de ceguera. Y bueno, la utilidad entonces de todos los medios debe aprovecharse. Y está la parte asistencial. La parte asistencial es lograr atención primaria en salud visual de los pacientes en estas áreas que consideramos prioritarias, que los pacientes puedan ser atendidos en cirugías de catarata, que se planifiquen operativos en centros públicos y privados, y que existe entonces engranaje pues, con otras instituciones para la dotación, la parte de capacitación también del personal, el oftalmólogo, la enfermera, personal de salud en general que pueda colaborar, y que se puedan atender todas las áreas de por patología específica. En la parte de glaucoma, también divulgación de esa información. En el diabético, prevención de retinopatía diabética, se requiere control metabólico de un paciente, valoración por el internista, y se requiere dotación de también tecnología para tratamiento, por ejemplo, láser de prevención de retinopatía diabética. Y también depende del nivel de prevención que estemos hablando. También quizá la parte nuestra como oftalmólogo hacemos más la prevención secundaria, que es ya colocar un tratamiento cuando existe la patología, y obviamente estamos evitando secuelas o un daño mayor. Pero no es la idea que lleguemos a eso. Queremos también trabajar en la parte de prevención primaria, porque mientras más lo logremos, entonces disminuimos la cantidad de casos. Hay un tema acerca de la prevención, doctor, de muchísimas patologías que para el común denominador de las personas consideran prevención una única realidad: alimentarse bien, hacer ejercicio, entre otras. Pero son las dos que más puntualmente la gente menciona. Pero dentro del terreno oftalmológico, una vez vi a Bugs Bunny comiendo muchas zanahorias y consideré que era una alternativa para que yo tuviese los ojos verdes que tengo. Pero no es así, fue una cuestión hereditaria en mi familia. Ahora, preservar realmente una buena salud óptica o una buena salud o ir en contra de la ceguera, ¿cómo pudiésemos medirlo desde el punto de vista más trivial? Es decir, desde el punto de vista de hasta el consumo de ingesta alimentaria diaria. Bueno, tampoco existen fórmulas ni cosas mágicas que puedan aquí ayudar. La parte de entender la salud integral en el organismo nos hace que debemos también consultar oportunamente y realizar valoraciones oftalmológicas, incluso desde niño, porque muchas enfermedades también comienzan en el niño. Si a un niño le hacemos un examen de refracción y necesita lentes, esa es una causa de ceguera. Si el niño en edad escolar tiene un defecto refractivo y no ha consultado, el niño puede ser ciego y no tener rendimiento escolar si no se le ha indicado un lente. Un niño que nace prematuro, debemos en el primer mes de vida hacerle un examen. Si nosotros hacemos el examen, detectamos una enfermedad, colocamos un tratamiento y evitamos la ceguera. Entonces, el examen oftalmológico a tiempo es quizá el mejor remedio o arma que puede tener una persona en prevención. En el adulto, ya decíamos que si hay factores de riesgo para enfermedades como el glaucoma, si hay antecedentes en la familia, si tengo miopía, si ya alguna vez me han detectado algún problema, entonces debe hacerse un examen anual, por lo menos el paciente, para despistaje, si no se ha confirmado la enfermedad. Pero un paciente que desconoce esto, no consulta y asiste tardíamente al oftalmólogo, cuando puede ser muy tarde, entonces ya puede haber algún daño por patología como glaucoma o por retinopatía diabética, y es mucho más difícil entonces evitar daños o más complicaciones en ese momento a que si se hubiese hecho de forma más temprana. Doctor Martínez, ¿cuáles serían la situación, si se puede hablar de alguna cifra, de cómo estamos en Venezuela en las patologías que usted ha mencionado? Es decir, ¿cuánto hay de ceguera en el país? ¿Cuánto hay de glaucoma en el país? Si tiene algunas cifras al respecto. Sí, es difícil la parte de estadística medir, porque tiene que realizarse o un programa muy completo, y cuando hablamos de estadística, o incluyes a la totalidad de las personas o hablas parcialmente, pero científicamente también puedes hacer trabajos donde tú calcules tasas de incidencia de enfermedad, y esas son se pueden extrapolar pues a la población general. Y bueno, el trabajo que existe en el país, que se realizó hace 7 años por un oftalmólogo y un un grupo de especialistas que lo hicieron en todo el país, ellos pudieron determinar entonces justamente estas causas más importantes. Decíamos que la ceguera por catarata es la principal, representando el 60%. Ellos hablaban de que, de acuerdo a su estudio, había aproximadamente 115.000 ciegos en el país y el 60% era por catarata, aproximadamente el 12% por glaucoma y 5% retinopatía diabética, que eran las principales causas de ceguera, 3%, y enfermedades degenerativas de la retina como degeneración macular, ellos también la incluyen como una causa importante de ceguera en el país. Entonces, esos porcentajes, más o menos, por el trabajo científico que se realizó en el país hace algunos años. Lo otro es muy difícil, o sea, tener cifras exactas de eso se requiere como un sistema o una base de datos que sea como muy rigurosa para tener eso. Y si el paciente no consulta, si el paciente, hay muchas limitantes para que eso también se pueda realizar. Si no hay sistemas de atención oftalmológica en todos los lugares donde el paciente pueda acudir, es muy difícil llevar una estadística confiable. Me permití también hacer esta pregunta. Obviamente es un vocero importante dentro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, que considero que es importante abordarlo, ¿no? En el terreno farmacológico, nuestro país está con ciertos problemas actualmente en la dotación de ciertos medicamentos, debido a que los mismos tienen que ser adquiridos a través de dólar no liberado, etcétera. Para algunos personeros es considerable que probablemente algunos medicamentos no sean importantes para la salud del venezolano. ¿Qué ha ocurrido dentro del terreno oftalmológico? ¿Se ha visto afectado la oftalmología por quizás en cuanto a terapias farmacológicas que no, ya no se encuentran y que deben ser sustituidas? ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, quizás con un medicamento del área, yo soy neurooftalmólogo y que utilizo acetazolamida, un medicamento que... ¿Puede repetirlo, doctor? Acetazolamida, okay, que disminuye la presión intracraneal. Eso también puede causar ceguera en los pacientes porque daña el nervio óptico si persiste la presión intracraneal elevada. Y ocurrió hace aproximadamente 10 años en el país y duró varios años, no estoy seguro si 4 o 5 años el país sin ese medicamento. Y bueno, fue cantidad de pacientes importante, porque sin ese medicamento progresa el daño en el nervio óptico. Afortunadamente, un laboratorio tiene la licencia para el medicamento en el país ya desde hace varios años, también desde hace como 4 años, y bueno, se solventó esa situación prácticamente con que era por ese medicamento que es específico y que había desaparecido entonces la licencia o la distribución de ese medicamento en el país. Quizás con los otros tratamientos uno consiga defectos temporales para que el paciente lo consiga o lo adquiera. Hay medicamentos que pasan meses que no se consiguen, tratamientos tópicos en gota, y bueno, al tiempo el laboratorio notifica que ya está en existencia, que los pacientes pueden adquirirlo, y ha pasado. Entonces tienes que usar otros medicamentos, tienes que recurrir a eso para que el paciente no pierda continuidad en el tratamiento. Nos quedan exactamente como 5 o 6 minutos, doctor, y quisiera que me diera sus conclusiones generales referentes a lo que sería la parte preventiva. Yo quisiera hacer un segundo tema con usted en la parte neurooftalmológica para una segunda entrega, pero quiero que hablemos en este momento, presidente, sus conclusiones acerca de lo que sería la salud preventiva oftalmológica. Lo importante es que la población tenga conocimiento de que existen patologías o enfermedades oculares que pueden causar ceguera, y que quizá no hay muchos síntomas, lo que el paciente vaya a notar como que tenga la enfermedad y que lo lleva a recurrir. Por eso entonces un examen oftalmológico a tiempo, tanto en el niño como en el paciente adulto, permite que un oftalmólogo pueda detectar algún problema visual que sea causa de ceguera y pueda recibir un tratamiento. Hablamos de que la mayoría de las causas de ceguera son reversibles, o sea que con un tratamiento médico o quirúrgico se evita entonces mayor daño o la causa de la ceguera. Y si logramos que la población entonces entienda que necesita este examen del oftalmólogo, podemos hacer entonces el prevención, podemos disminuir casos de personas ciegas, y que necesitamos entonces que todos participemos, tanto la parte gubernamental como la no gubernamental, las fundaciones, asociaciones, sociedades científicas, especialistas y la colectividad en general, deben entre todos unirnos para cumplir el propósito de tratar de disminuir la ceguera en nuestro país. Muy bien, doctor, ¿se me puede dar un correo electrónico o teléfono para nuestra audiencia y lectores? El teléfono es 0416-353-8552 y el correo Edwin Martínez, Edwin EDWIN Martínez Pegado 5050@gmail.com. Estimados oyentes, la base de la comunicación es el conocimiento, y en materia preventiva oftalmológica, lo primero que debemos seguir es que una consulta, muchos dicen que un año, yo diría cada 6 meses sería recomendable, porque no sabemos, la polución en nuestro país está cada vez mucho peor, y vamos a prevenir porque sencillamente posiblemente las drogas que tendremos que utilizar a futuro ya no estén presentes en nuestro arsenal. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.